Y volvemos al aire después de una breve tanda y por suerte tenemos compañía acá en el estudio de Radio La Minga. Omar desde el Centro de Jubilados nos ha visitado y nos va a presentar también con quién ha venido. ¿No nos escuchamos? ¿No? Bueno, hay arreglo. A ver. Ahí vamos. Ahora sí. ¿Vos no me escuchás? Bueno, ahí vamos arreglando. No sé, Omar, si querés ir presentándonos por qué te tenemos acá en el estudio hoy lunes. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Muchas gracias por aceptar esta difusión. Sabés que vamos estamos haciendo muchas cosas en el centro, muchos eventos y demás. Y bueno, este sábado 11 vamos a contar con la presencia de Ricardo Jesús, que es quien me está acompañando acá. Así que vamos a hacer un evento. No es una peña folclórica, tampoco quiere decir que no va a haber folclore, sino que vamos a hacer como una especie de viaje musical. Ya lo voy a explicar mejor él, porque es el que sabe de este tipo de cosas. Pero el centro está invitándolos para este sábado a las 20:30 con un buffet, que el buffet va a ser de Skol, la chica esta que hace comidas acá en el Jardino, que mucha gente la conoce, que es Roxana Viñas. Ella va a ser el buffet. Nosotros vamos a tener bebidas, por supuesto, espirituosas, gaseosas. Para entrar en calor ya. No, gaseosas nada más, para que no tengamos que andar buscando algún problema. Va a haber de todo, por supuesto, como siempre. Las que han venido a nuestro centro, que es nuestro centro, es el centro de todos los jubilados, de toda la gente de acá de Jardino, saben que tratamos de ponerle la mejor onda, de que todo esté bien, de que las cosas sean fluidas, alegres, felices, que podamos pasar un buen rato saliendo de lo que es esta realidad de todo tipo que tenemos ahora, con las lluvias, los fríos y todo lo demás. Claro. que nos molestan bastante. Ricardo, bien, dije bien, ¿no? ¿No te escuché? Bueno, no sé si me escuchás sin los auriculares, estamos teniendo ahí medio un problema. Pero quería, bueno, darte la bienvenida al aire de La Minga y que nos cuentes un poco qué nos vamos a encontrar este sábado. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Espero que estés bien. Muchísimas gracias por este espacio. No, por favor. Y bueno, hola a la audiencia, a la gran audiencia de esta radio, ¿sí? Y a la linda audiencia de esta radio. Sí, Sofi, es lo que hago yo, en parte de lo que hago yo musicalmente. Y lo trajimos aquí a Jardín una vez más. Yo ya he venido varias veces aquí y a actuar. Yo soy de Huerta Grande, pero hace muchos años que estoy en esto. Vengo de otros lados también. Y bueno, la propuesta en sí, digamos, un gran trabajo y un gran esfuerzo del Centro de Jubilados en la renovación que se traen, que es muy, muy, muy interesante. En la cual, más allá de mi participación, yo siempre estoy pidiendo que apoyen esto, porque el sacrificio es muy grande y la apuesta es muy temerosa, como quien dice. Entonces sí necesita del apoyo de todos. Como toda nuestra cultura, Sofi, ¿no? Nosotros, los argentinos, tenemos que elevar, enarbolar el valor que tiene nuestra cultura nacional. Porque desde ahí es donde sabemos de dónde venimos, si no, no tenemos raíces ni nada. De hecho, mi puesta, esta vez, uno de los shows que yo hago, es lo que traigo aquí a Jardino, en donde te hago viajar por distintas épocas, desde nuestros ancestros, los abuelos, lo que escuchaban. Y después, bueno, venimos por el 60, el 70, el 80, el 90, y hasta la fecha, ¿no? Trayendo varios géneros. Por eso, la apuesta no es ni mejor ni peor, es diferente. Claro. Y es muy diferente, y es para que todo el mundo se divierta y practique nuestra cultura. Cante, baile, comprenda. Y aquel que a lo mejor justo no le gustó ese pedacito de género que le escucha tocar, que le escuchó escuchar, digo, que le tocó escuchar, debe tener un poquito de paciencia, porque pasa y ya viene el otro género y después viene el otro género. Claro, es para todos los gustos. Exactamente, y para todos aquellos que les guste todos tienen alguna que otra clase de baile y tú puedes practicarlo ahí. Y bueno, obviamente que después se termina con bailable, como siempre, ¿no? Pero en sí la propuesta está muy interesante. No es algo nuevo que yo arranque hoy a hacer esto. Sé claro. Por eso del éxito de esto, porque la gente se va completa en lo que es música. ¿Desde cuándo estás con este tipo de show? 35 años. Ah, bien. Sí, 35. Ahí lo hemos llevado por todo el país, anduvimos por todos lados. Con otras cosas. Va a haber folclore, obviamente, tango, melódico, música de época, rock, qué sé yo, lo que todo. Y yo decía, ¿cómo puede ser todo una sola persona? Bueno, vengan a verlo. Claro, no se queden con la duda, vengan a verlo. La entrada es muy accesible, es muy accesible, le puedo garantizar que es muy accesible. Los precios de los chicos, que lo hemos hablado en mesa, lo que es buffet también es muy accesible. Se ha hecho todo para toda la familia. Lo que sí, permitime hacer una connotación. Y no es por nada. Aquellos que estén interesados, acérquense al centro, adquirir su entradita o háganlo vía online mediante los flyers, que está en todos lados. Porque sabemos muy bien, los que conocemos el centro, que tiene una capacidad limitada. No es que pueden entrar, qué sé yo, millones de personas, o sea, ni miles de personas. Es muy limitada la capacidad. Es uno de los salones más bonitos que conozco en todo el cordón. Es uno de los lugares más lindos. Sí. Sin duda. Sin duda es uno de los salones más hermosos. Y bueno, completos, porque tiene de todo el salón del centro de jubilados. Tremendo, tremendo es lo que ofrece el salón. Así que bueno, por eso le digo, mesas, todo muy familiar, muy calefacción, bonito, todo. Está. Si Dios quiere, Sofía, bueno, ahora cambia el clima y vamos a tener un fin de semana. Lindo, a partir de mañana. Ya cambia por todo. Por lo menos no invierno, sino otoño. Para que puedan secar la ropa a las mujeres, que tienen todo húmedo, no se les seca la ropa. Ya vienen mejores días, así que los esperamos con mucho cariño y mucha esperanza, ¿no? Y para que estemos todos juntos, se diviertan, bailen, canten y la pasen fenomenal. Bueno, está la invitación hecha para este sábado. Dentro de este marco de actividades bastante presentes que tiene el Centro de Jubilados, y de un trabajo que se nota. Sí. Se nota que se está realizando. Y bueno, ¿cómo vienen con eso, Omar, arrancando el 2026? Estamos ahí. ¿Cómo vienen arrancando, llevando este 2026 con todo el trabajo que se está realizando en el Centro de Jubilados? Bueno, un poco es como te dijo Ricardo acá, pero saben que el centro está haciendo muchísimas cosas. Tenemos muchas actividades y muchas cosas nuevas, ¿viste? De médicos, pero kinesiólogos, neurólogos, hay bioquímica también y demás, que eso lo pueden averiguar llamando claro. al centro. O mandando un WhatsApp. O acercándose. El WhatsApp es 3548-509-092. Perfecto. Mandan un WhatsApp ahí, preguntan. También alquilamos el salón para eventos privados, digamos, 15 años, cumpleaños, casamientos, lo que sea. Se alquila el salón. Pero, bueno, más allá de eso, también estamos con este tema de hacer eventos, ya sean peñas o como acá con el amigo Ricardo, que es como para pasarla bien, divertirse, conocer, acordarse de diferentes estilos musicales, porque también pasa que muchas veces uno como que los tiene olvidados, ¿viste? Así, qué lindo que era, mirá lo que canta, y así es eso, es volver repente, a traerte claro. a la memoria cosas que a lo mejor creías olvidadas y que sabes que son buenísimas, sí. entonces la vas a pasar bien. No, encima una alegría cuando suena un tema que uno ya pensó que no lo tenía en mente. La idea, perdón, que me ¿sí, metí, sí? pero sí. la idea de esto, yo cuando lo creo, yo soy folclorista innato, pero cuando creo esto, que me empiezo a crear ya hace años, era porque siempre busqué ya de mi parte, en lo que es cultura, unir a la familia. Unir a la familia, buscar de que el abuelo vaya con el nieto. Y en el medio de eso, toda una trova, ¿no? Claro. El primo, el tío, el amigo. Porque, viste, no, che, a mí me gusta el tango. Y pero a mí me gusta el folclore. Y a mí me gusta la cumbia. Bueno, pero mira, acá tenemos una posibilidad de ir y nos escuchemos entre todos y bailemos. Claro. Y va la familia. La idea es esa, llevar a la abuela, llevar a la bisabuela, llevar a si está, y que bailen y que se divierten y recuerden, ve, esto yo lo escuchaba con tu abuelo cuando recién nos conocimos. Y entonces, mira, abuela, esto es lo que escuchamos, esto más o menos es lo que se está gestando ahora, no sé. Tienen que ir. Es un evento, o sea, hay que remarcar que es un evento atípico. Atípico y abierto a todo público, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pueden venir, como dice él, desde 0 años hasta 99. De 0 años hasta 99. Y los mayores de 99 solamente acompañados por sus padres. Sí, sobre todo hay muchas cosas para las damas, que son las más, enamoradizas. Vos sabés que, perdóname, no sí. que te corte. Por favor. Nosotros tenemos en el centro una asociada que tiene 97 años, se llama Olimpia, y que ha venido a casi todos los eventos musicales y que ha bailado más que la gente joven. No, sí. Le encanta bailar, es un sol, es una mujer divina. Y ahora ha entrado otra de 92 o 93 que también no, sí. Esa baila menos porque anda un poco con problemas de movilidad, pero somos todos gente grande, o sea, somos jubilados la mayoría. No es exclusivamente para jubilados, no. Es para todo el pueblo, es para que los jubilados puedan venir y puedan traer a su familia y a su gente. Por eso, perdón, Omar, sí. es realmente es una propuesta de verdad. Claro. Y el centro se aboca en esto y a tener durante todo el año este tipo de eventos. Claro. Va a depender mucho, porque así es, Sofi, va a depender mucho de que apoyen esto y de que estén ahí para que, che, no, espera que ya el 15 tenemos lo que a nosotros nos gusta para ir a bailar y a cantar y tener ese lugarcito que hoy en esa parte no está. Si bien está el lugar, pero no está el evento. Entonces, a eso apunta el centro. Y obviamente a otras propuestas que también van a trabajar mancomunado con lo que vamos a hacer ahora, en el género puro y exclusivamente folclórico, hasta donde sé sí. que lo va a tener, porque Jardín no es folclórica. Ellos de las peñas son. Sí, sí, suelen ser un lugar de encuentro. No sé si porque por mucho tiempo no hubo y ahora todo el mundo. Pero es muy folclórico. Yo he andado por muchos lados aquí, en otro lado, pero aquí. Y hay lugares donde son netamente folclóricos, son y Jardino, yo, si me preguntas, che, ¿qué escuchan en Jardino? Folclore. Claro. Y viste, pero no hay dudas de eso, o sea, no hay duda. Obviamente escuchan a otros géneros, nadie dice que no. Sí. Pero si vos tenés que apostar a algo, apostar en folclore en Jardino, que no te va a ir mal, por así decirlo. Sí, y bueno, yo creo que el centro de jubilados se está abriendo ese camino de. Bueno, es un lugar donde siempre hay propuestas, siempre hay peñas, siempre hay baile, y me parece bien que se posicione como ese lugar de encuentro de todo el pueblo. Estamos tratando de trabajar en eso, de que la gente se acerque para eso, pero también, como decíamos antes, viste, que se asocien, es muy importante que se asocien, tienen otros beneficios si se asocian, y puedan estar. Con respecto a este evento, te digo por las dudas, para que ya sepan, las entradas las pueden adquirir ya sea en el centro propiamente dicho, de lunes a viernes de 10 a 12, en la librería de Maya, de acá del centro, de Oscar Sabadín, todo el mundo lo conoce, esa librería va a tener las entradas también, o mandando un mensaje pidiendo la reserva, ya sea al WhatsApp que te di, 3548-509-092, o mandar una transferencia al alias Flor Árbol Picaflor, ya mandan la transferencia con el valor de la entrada y directamente ya quedan anotados, registrados para Perfecto. Ese día venir. O sea, hay muchas formas de conseguir la entrada. Con la entrada va a haber una copa de vino de cortesía en la mesa, así que ya van a poder empezar a degustar algo. Omar, sin dudas de equivocarme, decía un par de veces el valor de la entrada, porque la gente a lo mejor está viendo también y quiere saber, y es bueno que lo sepa, y para que vean que no es algo incomparable, o sea, algo muy accesible. Sí, la entrada, 10 mil pesos. Claro, la entrada sí. sale 10 mil pesos muy, con muy una copa de vino de cortesía también que se le va a dar a cada uno de los que compren. Por supuesto que buscaremos alternativas para aquellos que no pueden o no quieren tomar vino, así perfecto. Que no sea algún vaso de gaseosa o agua de la canilla. No, no, está 10 mil pesos y sí, por eso es lindo que la reserven primero que nada por el espacio. Le digo que ya está, hay varias solicitudes de eso. Y después para ahorrarse 3 mil pesos, porque después en puerta, si no, la pagas 13. Bien. Y entonces está bueno que la hagan antes para que ese día ya tenés tu lugar y todo. Sí, y también comunicarles que viene ya de parte mía. Para los que no saben, yo pertenezco también a la Asociación Amigos del Tango de La Falda. Soy tanguero. De hecho, hemos venido a hacer aquí uno de los últimos presentaciones de la asociación, en donde estuvimos en el centro de jubilados de Jardino, que salió muy bonito, sí. Se han divertido mucho. Y bueno, va a haber tango también cuando yo vengo a hacer este espectáculo, este show. De alguna forma, va a haber tango presente. Sí, el artista, uno de los artistas principales va a ser el tango. Va a venir gente de otros lados, de Carlos Paz, de Capilla, de Tanti, ya dijeron que se iban a acercar. Bien, así que bueno, hermoso. Para ir entrelazando culturas. Perfecto. Muchísimas gracias por venir. Este espacio ya saben que es de ustedes y tienen los micrófonos abiertos para comunicar lo que está pasando en el centro de jubilado, para comunicar siguientes actividades también. Así que bueno, gracias y no, el sábado 20 horas. Te esperamos, Sofía. 20:30. 20:30. Sábado 11 de abril, 20:30 horas, entrada 10 mil pesos. Y bueno, muchas formas de comprarlas, pero la mejor es que busquen el flyer en las redes, en nuestras redes del centro social. Por todos lados está saliendo ahora. Perfecto. Así que ahí nosotros está toda la info. Lo compartimos también en nuestras redes para quienes están escuchando se puedan acercar y ver el flyer también. Muchísimas gracias. Así que bueno, te esperamos. Dale, nos vemos el sábado. Listo.